yo quería que fuera mi sombrero de Indiana Jones, mi sitio en el rincón, en el sofá de Sheldon. Que si eso no es amor, es lo más cerca que nada puede estar de serlo. Y solo encontré un casco de obra azul tan frío. Y solo encontré un asiento de parada de autobús tan frío. Volví a preguntar, mirándola a los ojos tan fríos. No vi en ellos valor, ni arrestos ni arrojo tan frío. No vi la verdad, los ojos huyen traidores tan frío. 10 años para averiguar tan fríos que una mujer no tiene cojones. Y tal vez sea yo tan frío, trato a mujeres de objeto tan frío, se dejan querer mejor o al menos están quietos. Tan frío, yo soy el perdedor de mi orgullo vacío. Y tan frío es testigo de que no, ya no estoy tan perdido. Ni tan frío trato a los objetos como si fueran gente. Los míos son mucho mejor, por lo menos no mienten tan frío. Y al mudar la piel, despertaré en otro cuerpo tan frío, en otro ser, para ser uno con el viento tan frío. Tan frío, solo el viento sabe quién soy, solo el viento sabe mi nombre, solo el viento sabe dónde estoy, solo el viento viaja tan al norte, solo el viento oye esta canción, solo el viento es el que responde. Solo el viento y el viento soy yo, y sonará mi aullido tras la obra del hombre. Solo el viento, solo el viento, solo el viento. Solo el viento, solo el viento, solo se escucha el viento. Solo el viento, solo el viento, solo se escucha el viento. Solo el viento, solo el viento, solo el viento, solo el viento, solo el viento, yo soy el viento, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, soy el viento, solo el viento, ay, ay, ay, ay, ay, ay, call me the breeze, soy el viento, soy el viento, ay, ay, ay, ay, ay, solo el viento, solo el viento.